Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Espero que hayan tenido una buena semana. Espero que hayan disfrutado de estos muy pero muy agradables días que hemos tenido con el calorcito que ha estado haciendo, bueno, al menos en la zona centro de nuestro país, en México. En la zona norte creo que todavía anda haciendo un poquito de frío, pero ya no tanto. Pero ojalá hayan tenido una excelente semana. Y pues bueno, sí, ya dimos el reporte del clima. Y pues bueno, ya vamos recordando los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros. A través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que estamos publicando por ahí a lo largo de la semana. Pues bueno, si son de los que no le ven un sentido a Facebook, pues bueno, pueden irse directamente a nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya lo saben, ahí nos andamos apareciendo ya prácticamente 5 veces a la semana. Repasemos los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, que bueno, no necesariamente es los lunes, que a veces la publico, perdón, desde el viernes o sábado, dependiendo del tiempo que tenga a veces, pero bueno, el chiste es que la pueden encontrar el lunes sin falta. Los martes, pues bueno, recordando que tenemos una nueva sección que está escrita en inglés, pensada para todos aquellos que bueno, todas aquellas personas que bueno, no hablan nadita de español, pero sí hablan muchito de inglés, pues bueno, eso es para ellos. Si conocen a alguien así, pues compártanlo. Normalmente ya está publicado los lunes en tarde, noche, y ya lo encuentran segurito en el martes en la mañana, ahí en el sitio, en nuestro sitio oficial, perdón. Los miércoles ya lo saben con una sección dedicada a la lucha japonesa, los jueves con este podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, si gustan dejarnos comentarios, sugerencias y demás, pues bueno, lo pueden hacer ahí mismo. Ahí mismo en el sitio, en el Facebook, o si no, pues bueno, pueden enviarme un mensaje directamente a mí. Qué bonito se oyó eso. Un mensaje directamente a mí a través de Twitter. Me pueden encontrar como @fcoarreola, @fcoarreola. Ahí estamos al pendiente de sus mensajes, comentarios y demás. Sobre todo pensando en que mejore, pensando en mejorar sobre todo la su interacción con el podcast, el sitio, el Facebook y demás. Sí, ya fue todo. Pues bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Hubo hartos anuncios. Como lo comentaba la semana pasada, pues bueno, ya se llevó a cabo la conferencia de previa, donde ya se hizo más o menos el anuncio de lo que va a ser la función de homenaje a dos leyendas. No se dio el cartel completo, solo se anunciaron tres luchas. Están confirmadas en ese para ese cartel. Pero antes de entrar a lo que fue la conferencia de prensa que se realizó el jueves en las instalaciones de la Arena México, pues bueno, una noticia, digamos, cultural. Bueno, que tiene que ver con esto de la cultura de la lucha libre y demás. Pues bueno, el pasado sábado, y obviamente también tiene que ver con el Consejo Mundial de Lucha Libre, el pasado sábado se presentó un libro que llama mucho la atención. Pues es un libro de fotografías. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Es un libro de fotografías dedicado a la lucha libre. Lleva por nombre Pasión y Riesgo. Las fotografías son del fotógrafo oficial de, o bueno, de uno de los fotógrafos oficiales del Consejo Mundial de Lucha Libre, Rosalío Vera. Rosalío. Ay, una disculpa si lo pronuncié mal. Rosalío Vera. Y que bueno, no tengo mucha información al respecto. Inclusive anoche estaba buscándolo al menos en Gandhi, no encontré nada, pero bueno, es un libro editado en conjunto con Aculta, entonces va a tener una buena distribución seguramente. Pero de ahí en fuera no pude encontrar el precio, donde lo pueden localizar, pero bueno, vamos a estar al pendiente. Este libro se une a muchos otros, bueno, no muchos, pero se une a otra serie de títulos que se han publicado y que tiene que ver con lucha libre, que espero pronto tener en mis manos, que poquito a poco iré comprando por ahí. Hace poco me recomendaron uno dedicado precisamente, dedicado al hijo al hijo, no, dedicado al santo en general, pero es como un análisis de cómo y el por qué el personaje tuvo éxito. Tengo que conseguir ese libro. Recordando que el año pasado bueno, a principios del año pasado se presentó el libro este de Queremos Ver Sangre, dedicado, vaya, al cine de luchadores. También está por ahí Los Dos de Lourdes Grove, de uno de, vaya, el más famoso de espectacular de lucha libre, fotografías de Lourdes Grove, y el otro de Retratos de Familia, que también es, lo pude ojear y está bastante, bastante sabrosón. ¿Cuál otro me falta? Hay uno de un fotógrafo gringo que se llama Lucha Loco o algo así. También lo tengo que checar. No he podido ni siquiera hojear ese. Pero bueno, este libro de Rosalío Vera, pues bueno, se une a esta serie de libros que tienen que ver con lucha libre. Por ahí también anda uno de Trino. El Hijo del Santo también publicó uno del Santo, que sí está bastante cariñoso. Pero bueno, ojalá ahorita. Bueno, eso la última vez que lo vi sí estaba medio caro. A ver en cuánto está ahorita, que ya pasó como un año y medio después de la última vez que lo vi. Pero bueno, Pasión y Riesgo, fotografías de Rosalío Vera. Búsquenlo, chéquenlo. Voy a estar pendiente a ver si lo localizo, a ver cuánto cuesta y demás. Pero por lo pronto llama mucho mi atención. Bueno, además llama la atención de que, bueno, en la portada sale Dos Caras Junior. Entonces, a ver si eso no hay tanto problema por ahí. Pero bueno, siguiendo con el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, lo que les comentaba al inicio, pues hubo conferencia de prensa el pasado jueves. Ya ven que, pues bueno, el Consejo hace conferencias de prensa, pues no sé qué será, una vez cada 3 meses y anuncia un montón de cosas en la conferencia de prensa, y a la mera hora, pues, realiza solo unas cuantas de todas esas cosas. Pero bueno, la queja de siempre, ¿no? Pero bueno, en este caso, entre las cosas que anunciaron, lo más importante, pues bueno, fueron algunas de las luchas que se van a llevar a cabo el próximo 21 de marzo en el evento Homenaje a Dos Leyendas. La que ya se veía venir y nada más necesitaba confirmación y firma de, bueno, ni firma de contratos, ¿verdad? Porque ya estaban firmados. Pues bueno, lo que va a ser el encuentro estelar va a ser una lucha de cabellera contra cabellera, perdón. Teniendo como protagonistas al 1000% Guapo Shocker y al Hijo del Toro Blanco Rush. Por la lesión del Negro Casas que comentaba la semana pasada, pues bueno, él quedó fuera de este combate. Pero se pactó que el ganador de este encuentro, ya sea Shocker o Rush, pues bueno, eventualmente se enfrentará al Negro Casas. Todavía no hay fecha para este combate con el Negro Casas, pero por lo pronto ya se va a llevar a cabo esta lucha entre Shocker y Rush como parte del encuentro, o más bien como parte de la función Homenaje a Dos Leyendas en la Arena México el 21 de marzo. Recordando que serán homenajeados Salvador Lutero y Cien Caras Sí, 100 caras nada más. Ya me iba a seguir con 100 caras Junior, pero no. 100 caras nada más. ¿Y qué más se anunció? Pues bueno, se anunció otra lucha de apuestas. Este caso, bueno, va a ser una lucha de damas. Dalis la Caribeña y Marcela. Que bueno, estas damas traen pleito desde hace algunos meses. Normalmente, o bueno, más bien, Dalis la Caribeña quería una lucha por el campeonato mundial que está en posesión de Marcel, campeonato mundial femenil. Pues bueno, al final se la cambiaron y nos vamos a tener que conformar con una, bueno, no conformar, pero bueno, nos dejaron con algo que también se agradece, una lucha de cabelleras contra cabelleras, no está mal. Esto también va a formar parte de la función del 21 de marzo. Por lo pronto no hay fecha para que Marcela exponga su campeonato mundial femenil frente a Dalis la Caribeña, pero por lo pronto ya va a exponer su cabellera frente a esta gladiadora. ¿Qué otra cosa se anunció para el 21 de marzo? Pues bueno, se anunció lo que va a ser la final del torneo de parejas increíbles. Recordando que bueno, este torneo tiene el formato de que pues bueno, son bueno, los que compiten son parejas, pero normalmente es una pareja que está conformada por un luchador rudo y un luchador técnico. Este torneo se va a desarrollar a partir del próximo viernes en la Arena México, continúa el 14 de marzo y termina el 21 de marzo en este evento de homenaje a dos leyendas. Obviamente, bueno, ahorita más adelante les voy a comentar quiénes van a participar en este torneo de parejas increíbles, pero por lo pronto 7, 14 y 21 de marzo va a tener de duración este torneo, no está nada mal. Se ven combates interesantes, algunos no tan, bueno, algunos podría decirse que son un tanto predecibles, pero a la mera hora resultan bastante, bastante sorprendentes. Y bueno, ya nada más para terminar este bloque, otra cosa que se anunció en esta conferencia de prensa y que bueno, me da gusto que lo hayan anunciado y que lo hayan promocionado, bueno, que hayan pactado este torneo de esta forma, pues bueno, se anunció lo que va a ser la mecánica de la tercera temporada para En Busca de un Ídolo. Afortunadamente, pues bueno, son como que leyeron las quejas de medio mundo y muchos de los luchadores que van a estar participando, pues bueno, son luchadores novatos o que inclusive, bueno, formaron parte del grupo de luchadores que, bueno, normalmente el consejo presenta a principios de año y los presenta como la generación de ese año. Pero bueno, en este caso, ¿qué va a suceder? Bueno, la generación 2014, que está conformada, pues bueno, por Dragon Lee 2, que es el hermano de Místico 2 y de Rush, Star Junior, Espíritu Negro, El Rebelde, Flyer, Black Panther, Cachorro y El Hechicero son parte de esta generación 2014. Y pues bueno, todos estos luchadores van a formar parte de un torneo cibernético en el cual se van a enfrentar a otros representantes de generaciones anteriores del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Quiénes van a ser? Pues bueno, va a estar Metálico, Super Halcón Jr., Oro Jr., Herodes Jr., Bárbaro Cavernario, Guerrero Negro Jr., Canelo Casas y El Soberano Jr. Son los luchadores que van a participar en este torneo cibernético. ¿Qué va a suceder? Pues bueno, los 8 luchadores que sobrevivan a este torneo cibernético que se llevará a cabo el martes 25 de marzo en la Arena México, pues bueno, van a ser los elegidos para participar en la tercera edición del torneo En Busca de un Ídolo, que bueno, el año pasado estuvo lleno de polémica, porque muchos de los luchadores que participaron, pues bueno, eran luchadores que ya tenían un buen, ¿cómo se dice? Un buen tramo de lona recorrida en los cuadriláteros mexicanos. Pero bueno, A final de cuentas, no estuvo mal, pero tampoco digamos que tomando en cuenta la idea detrás del torneo, pues no fue la idea más adecuada. Pero bueno, es todo por este primer bloque. Sí, ya es todo por el primer bloque. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos hablando, bueno, más bien sigo hablando de noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Repasando rápidamente lo acontecido el viernes pasado en la Arena México, que bueno, tenía como atractivo que, bueno, en la lucha semifinal, irónicamente, bueno, se enfrentaban Shocker y Rush, pero bueno, no en un mano a mano, sino en una lucha en relevos australianos. Shocker llegaba acompañado por Terrible y Rey Bucanero, y Rush se hizo acompañar por Diamante Azul y La Sombra, que bueno, qué tanto odio tienen que, que bueno, al menos Rush, pues se le fue encima al 1000% guapo, lo masacró a golpes. Pues recordando que al menos en la lucha libre mexicana, pues bueno, no puedes golpear a los luchadores, no se pueden golpear como con el puño cerrado, perdón. Y pues bueno, esto digamos que no le agradó al referee, intentó detener al Toro Blanco, perdón, al hijo de Toro Blanco, al Rush. Y pues bueno, total que en esa extraña regla que bueno, nada más no termina de agradar del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, Rush empujó al, más bien Rush golpeó al referee, y pues bueno, terminó siendo descalificado por esta acción. Que bueno, esta regla, como que estas alturas que la siguen poniendo, y sobre todo pues si estás en medio de dos luchadores que se odian casi casi, como dijera el ratón Crispin, se odian con odio jarocho, pues oye, no esperes un resultado agradable para tu persona si te paras entre estos dos luchadores. Pero bueno, ¿y cómo fue la segunda caída? Pues bueno, al final aquí ya no hubo ni descalificación ni nada, simplemente Shocker se llevó a toque de espaldas a Rush, y el equipo rudo se terminó llevando la victoria en dos caídas al hilo, que eso es bien, bien extraño, bien raro de ver, pero bueno, pasó en esta ocasión en la Arena México. Y lo que fue el encuentro, bueno, ya estaba más que confirmado la lucha de cabellera contra cabellera en homenaje a dos leyendas, a ver qué pasa. Y lo que fue el encuentro estelar, perdón, pues bueno, llegaban los Estetas del Aire, Místico, Valiente y Máscara Dorada para enfrentarse a los Guerreros Laguneros, a Euforia, a Último Guerrero y a Niebla Roja. Que bueno, con todo y que aquí la crónica nos menciona que, pues bueno, mantuvieron a raya a los Estetas del Aire, pues bueno, la suerte estuvo del lado de los Estetas del Aire, precisamente. Los señores de la Laguna no pudieron mantenerlos a raya completamente. Y pues bueno, al final, con una genialidad de Místico 2, pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria en lo que fue el encuentro estelar de aquella noche, del viernes pasado en la Arena México. Y eso es como que lo destacable de lo ocurrido en la última función de febrero allá en el Distrito Federal. Y pues bueno, ¿qué va a suceder mañana? Mañana viernes 7 de marzo, 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión, Como siempre, pues de abajo para arriba, Tritón. Mira, anda muy abajo Tritón ahora, pero bueno. Tritón, Fuego y Oro Junior se van a estar enfrentando a Disturbio, a Guerrero Negro Junior y al Canelo Casas. Esto para abrir las hostilidades de mañana viernes en la Arena México. En lo que va a ser el segundo encuentro, Diamante Azul, Super Porky y Blue Panther se van a estar enfrentando a Niebla Roja, a Gran Guerrero y al Comandante Pierrot, que andaba desaparecido. ¿Dónde nos lo tenían? Que llegó haciendo mucho ruido y hasta el momento pocas nueces. Yo nomás digo, ojalá lo veamos más seguido en los carteles de la Arena México, porque pues bueno, aparte es un poquito injusto, siento que es un poquito injusto compararlo, pero si tiene el aval del mero Bocazas, Norberto Salgado Pierrot, pues bueno, sí habla mucho del luchador. Y además de que, pues bueno, tiene la vara muy alta, pero bueno, insisto, es un poquito injusto compararlos, pero tomando en cuenta el nombre que está usando, pues, como que no, o sea, vaya, hasta el momento ha quedado de ver. En fin, lo que va a ser la tercera, bueno, que este cartel está bastante reducido. Bueno, tomemos en cuenta que mañana mismo empieza el torneo increíble de parejas con la primera fase. Ahorita mismo les digo quiénes van a participar. Lo que sería el tercer, cuarto encuentro, pues bueno, Volador y Averno, Místico y Reaper, Valiente y Vangelis, Titán y el Felino, La Sombra y Último Guerrero, Máximo y Rey Escorpión, Dragón Rojo y La Máscara, y Pólvora y Rey Cometa conforman a los luchadores que estarán participando mañana en la primera fase del torneo increíble de parejas. Que bueno, aquí está sabrosona. Y yo me voy por... Me voy por Místico y Reaper para que sean los primeros finalistas de este torneo. A ver cómo a ver si no me equivoco, he tenido suerte en esto de los pronósticos, pero bueno. Y lo que va a ser el encuentro estelar, pues quienes llegan, va a haber lucha de relevos australianos. Marco Corleone, Atlantis y Rush se van a estar enfrentando a Shocker, a Terrible y Euphoria en el encuentro estelar de mañana viernes en la Arena México a partir de las 8:30 de la noche. Siguiendo con esta promoción de que en casi todas las localidades los niños de hasta 10 años solo pagan 10 pesos. Y pues así va a estar mañana. Y por lo pronto creo que sí, ya fue todo. Creo que se me olvidó algo del... Bueno, no era nada importante. No era nada importante. Ya fue todo por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Nada más se quedó pendiente que iba a haber una sección. Iban a inaugurar como una sección VIP en la Arena México, pero bueno, no dieron más detalles al respecto. Y básicamente es todo. Bueno, más bien todo por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Nada más por cuestiones de ¿cómo se dice? De edición, bueno, no edición, más bien así como que orden y estructura. Pues bueno, voy a un corte y regreso para dar las noticias que nos dio esta semana AAA para darla. Para hablar de AAA, en fin. Voy a un corte y regreso, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuando. Santo, Santo mío. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Vamos a empezar con AAA, que bueno, el pasado lunes tuvo su última función previo a su primer magno evento del año, que es Rey de Reyes. ¿Qué puedo decir en general? La gran sorpresa, pues no fue tan... Bueno, el luchador sorpresa que estaba programado, pues no fue tan... Como que sorpresa. Vaya, no sabía que... Bueno, son dueños del personaje, ahorita les comento quién fue. Lo atractivo de la noche, pues bueno, fue la lucha por el campeonato mini de AAA, que estuvo en posesión de Dinastía. Bueno, que está en posesión de Dinastía todavía. Vamos a empezar con eso. En lo que fue la primera lucha, Dinastía consiguió apenas su segunda defensa. Creo que tiene más de un año. Ya lleva un poquito más de un año como campeón. Permítanme, bueno, ahorita lo checo. Se enfrentó a Charlie Manson. Y pues bueno, a mí me hubiera gustado ver esta lucha, pues precisamente en Rey de Reyes, ¿no? O sea, porque ahorita viendo el cartel, como que hubiera cambiado una lucha y hubiera puesto esta en su lugar. Pero bueno, esta cuestión de programación no. Nada más no entendemos cómo funciona a veces. Pero bueno, Dinastía derrotó a Charlie Manson con un Spanish Fly. Bueno, ese movimiento no me gusta tanto, pero bueno, es muy característico de los luchadores aéreos. En fin, lo que fue la segunda lucha, permíteme. Sí, desde febrero del... Ya encontré el dato, desde febrero del 2013, precisamente en Irapuato. Precisamente en Irapuato, Dinastía se coronó como campeón mini de AAA, 18 de febrero del 2013. Ya un año y apenas dos defensas, pero bueno, en fin. Ya ven cómo son esta cuestión de los campeonatos en AAA. Parece que nada más en serio los tienen de adorno. Lo que fue la segunda lucha de la noche, pues bueno, era un encuentro en relevos, ¿cómo decirlo? Sí, relevos atómicos, AAA por así nombrarlo. Sexy Star y Steve Payne junto a Sexy Lady se enfrentaban a Jennifer Blake, a Fabi Apache y a Drago. Y pues bueno, gracias a Jennifer Blake, que rindió a Sexy Lady con una campana. Pues bueno, el bando técnico se llevó la victoria. Ahí el detalle fue que, bueno, al menos al final, se esperaron al final. Fabi Apache y Drago fueron atacados por Pentagón Jr., que eran 2-1, ¿por qué no hicieron? En fin, Fabi Apache y Drago fueron atacados por Pentagón Jr. al finalizar el encuentro. Que bueno, reafirmando y reiterando su reto por los campeonatos de parejas mixtas AAA, que están en posesión precisamente de Fabi Apache y Drago. Creo que Pentagón Jr. Haría pareja con Sexy Star, si no mal recuerdo, pero ¿qué creen? Bueno, ahorita les digo qué creen. Y bueno, lo que fue la tercera lucha, Angelico, Jack Evans y Australian Suicide se enfrentaron a Daga, a Psicosis y a Pentagón Jr., que bueno, al final los técnicos salieron con la victoria, gracias a que Australian Suicide ejecutó un mortal hacia atrás, que aquí, bueno, le ponen el nombre en inglés Shooting Star Press, ese es el nombre en inglés, pero es un mortal hacia atrás sobre Pentagón Jr. Gracias a este movimiento, pues bueno, el bando técnico se llevó la victoria. Con todo y que bueno, los técnicos ganaron, Pentagón Jr. se le botó la canica y empezó a atacar al bando de la bondad, del bien y demás. Que bueno, otra vez, 3-1 y no podían hacer nada. En fin, Que bueno, al final tuvieron que ser rescatados por Fabi Apache y Drago, que aceptaron el reto de Pentagón Junior por el campeonato de parejas mixtas de AAA, pero que creen, ahorita les digo. Ah, en fin. Y lo que va a ser la lucha semifinal, o bueno, lo que fue la lucha semifinal, Electroshock, Axel y el luchador sorpresa se enfrentaron a Silver King, a Chessman y al Hijo del Fantasma. Y total, tanto misterio, demás, y quién fue el luchador sorpresa, pues fue nada más y nada menos que Gronda, como en su tercera encarnación, si las cuentas no me salen mal, creo que sí es la tercera encarnación que tiene Gronda en AAA. Tomando en cuenta que Gronda, o bueno, al menos el original que ahorita anda como Gronda Triple X, pues bueno, anda como independiente y luego apareció en el consejo por una o dos funciones y total, anda ahorita más que simplemente como Gronda. Y que bueno, resucitaron a este personaje y que al final, pues bueno, nada más, es como vaya, si recuerdan, pues a Gronda, pues es como estar viendo luchar a ¿cómo se llama? A Strongman, pero nada más que así, vaya, así, esa fue la gran sorpresa, reaparece Gronda en AAA, y pues desafortunadamente para él, con todo y que llegó y sí, yo soy refuerzo y bla bla bla, pues bueno, el bando técnico perdió este encuentro, no les alcanzó para derrotar a Silver King, a Chessman y al Hijo del Fantasma, que bueno, gracias a que Chessman derrotó a Gronda, pues bueno, no es cierto, no fue Gronda, fue a Axel, que también tenía un buen rato de no aparecer ahí con AAA, pues bueno, los rudos se llevaron la victoria. Pero bueno, aquí estoy leyendo la crónica y bueno, nada más así les voy a leer el enunciado que me dio tanta risa. Dice: Gronda fue la gran sorpresa de la noche, pero cayó ante Chessman, quien sigue apuntando su rivalidad con el campeón latinoamericano AAA. Blue Demon Jr. ni siquiera estuvo esa noche en Irapuato, pero bueno, en fin, ahorita les sigo platicando más de esto. Y lo que fue el encuentro estelar, pues bueno, Cibernético, Psycho Clown y La Parca se enfrentaron al Tejano Jr., a El Zorro y a La Parca Negra. Y bueno, al final los rudos pues se terminarían llevando la victoria, que bueno, en este nuevo personaje del, o bueno, como en esta nueva encarnación del Zorro, pues bueno, tiene un caballo de madera al que llama señor Enrique Torres, por aquello que no sé, me imagino que ha de estar inspirado en algo así como el Quijote, no sé, no tengo la menor idea, pero un caballo de madera. Ok, pues bueno, precisamente la victoria se dio gracias a que el Zorro le aplicó la de a caballo a La Parca al final de esta lucha. Nos dejó un poquito confundidos. Esperábamos confirmaciones de qué va a suceder el próximo 16 de marzo. Pues bueno, ayer o el martes en la tarde, pues bueno, AAA dio a conocer el cartel completo de lo que va a ser Rey de Reyes. Y no está mal, la verdad. Se los voy a decir. Empezando, pues bueno, si esperaban ver lucha por el campeonato de parejas mixtas en esta función, pues no se van a quedar con las ganas. La noche va a iniciar con una lucha en relevos atómicos de locura. Fabi Apache, El Elegido, La Pimpi y Dinastía se van a estar enfrentando a Sexy Star, a Silver King, a Mamba y a Mini Charlie Manson como parte del primer encuentro de la noche. Lo que va a ser la segunda lucha, que bueno, esta sí me atrevo, lo voy a decir tal y como es, se la sacaron de la manga porque nadie tenía rivalidad con este luchador, pero bueno, va a ser una lucha por el campeonato crucero de AAA. Dirán, pues bueno, ¿quién te entiende? Estabas pidiendo que pusieran en juego el campeonato. Pues sí, pero tiene como que más valor, tiene más méritos. Sí. Sí hay como una rivalidad de por medio, vaya. Le da más plus al campeonato. Pero bueno, va a ser una lucha de cuatro esquinas, por así decirlo. No por así decirlo. Va a ser una lucha de cuatro esquinas. Daga, el campeón, defenderá este cinturón frente a Argenis, que tenía rato de no aparecer también en AAA, frente a Australian Suicide y frente a Superfly. Esto en el segundo encuentro de la noche. En la tercera lucha por el campeonato de parejas de AAA también, que bueno, esta se la sacaron de la manga, pero en fin, da gusto que pongan en juego los campeonatos. Angelico y Jack Evans, que son los campeones, se van a estar enfrentando a Psicosis y al Hijo del Fantasma, a Drago y a Aerostar, y a los Inferno Rockers, Machine Rocker y Demon Rocker en la tercera lucha. Y en la cuarta lucha, que esta me llama mucho la atención, Domo de la Muerte, que es algo así, puede decirse que característico de AAA, hasta donde yo sé, no se lo copiaron a nadie. Hasta donde yo sé, pues bueno, va a ser máscaras y cabelleras estarán en juego. El último en salir, pues bueno, perderá ya sea su máscara o su cabellera, dependiendo de quién sea. Por un lado va a estar Phoenix, Crazy Boy, Joe Leader y el Niño Hamburguesa. Por el lado de los técnicos y por el lado de los rudos va a estar Juventud Guerrera, Pentagón Junior, Steve Payne y Eterno. Aquí cuestiono un poquito la lógica de que, pues bueno, ahí está Pentagón Jr. retando por las máscaras a Australian Suicide. Y pues no ponen a Australian Suicide en el Domo de la Muerte para que juegue su máscara con Pentagón Jr. Pero bueno, en fin, la lógica programación no sirve. En fin, en lucha libre la lógica no sirve. Sí, eso. Bueno. En un episodio más de AAA contra la sociedad de Cibernético, Psycho Clown y Electroshock, se van a estar enfrentando a Jeff Jarrett, a Tejano Jr. y a Máscara Año 2000 Jr. Que bueno, van a tener como second a Dorian Roldán. Lo que sigue. En la lucha semifinal, lucha por el campeonato latinoamericano, Blue Demon Jr. expondrá este cetro frente a Chessman. Que bueno, el único referente que tengo en los últimos meses de estos luchadores enfrentándose, pues bueno, fue en la eliminatoria de Rey de Reyes, en la que ambos perdieron por conteo fuera. En fin, ahí está una lucha de campeonato con un poquito de historia. Y lo que va a ser la final del torneo Rey de Reyes, la Parca, el Zorro, el Hijo del Perro Aguayo y Black Warrior estarán disputando este título, que bueno, nada más otorga una espada y ya, no otorga una oportunidad de campeonato, no otorga un título tipo King of the Ring como en la WWE. Pero bueno, esto es el cartel completo para el 16 de marzo en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, a partir de las 5 de la tarde. No han anunciado bien cómo son las promociones de City Express, pero ya lo anuncian ahí. Y venta de boletos en la taquilla de la Plaza de Toros, nada más. Y pues a ver cómo está. Por el momento, una lucha me llama la atención, otras como que, bueno, cuestiones de la lógica, pero en fin, insisto, la lógica no se lleva bien con la programación en la lucha libre. En fin, pues ya fue todo. Sí, ya fue todo por esta semana. Muchas gracias por haberle dado play. Yo soy Francisco Arreola.